www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM, ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! Muy bienvenidos, señoras y señores, a la 223ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, en la semana conocida como la semana que fuimos todos los días. Esta es la nave María Tijuana, mi nombre es El Pirata, y estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, chavos, amigos! Ahí está, saludamos a todos los chicos, chavas y chulos que andan dando vuelta por ahí, y también a las chicas, a las chavas y a los chamacos. ¿Cómo están las redes? Sí, ¿cómo están? La gran red de redes de habla hispana comunicados a través de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Tenemos aquí muchos mensajes, señor Lagartija, y vamos a empezar a cumplir en este día que para muchos ha de ser miércoles, ¿verdad? Estamos en miércoles en todo el planeta Tierra, ¿no? Algunos será jueves, otros será martes, otros a lo mejor martes es domingo. Martes nunca va para atrás la Tierra. Siempre en la línea de tiempo avanzamos. A veces va para atrás, ¿no? A veces va para atrás, es verdad. Pero Cronos, ese dios que se devora a sus hijos a través del tiempo, nos sigue devorando de alguna manera. Pero en estas cuestiones atemporales estamos aquí con las coordenadas ubicadas en la nariz de la nave, camino hacia ningún lugar, como siempre, en los controles, el durísimo Capitán Vinilo, que se está recuperando, gracias poco a poco. Los efectos milagrosos de una morfina interespacial que hace que le quede ese gesto de satisfacción permanente que esperamos se le pueda borrar una vez que se haya mejorado su situación de esa espalda tan rígida, La muda que sigue con su desfile por ahora no ha repetido un solo conjunto, una maravilla realmente. Impresionante. Esperamos lógicamente el desfile de ropa interior que se niega de alguna manera a hacer, dice, bueno, qué sé yo, ¿verdad? Y todo eso con la mirada. Cómo hablan las mujeres con la mirada es realmente increíble. Estamos por aquí también con el Mico, sucio como siempre. ¿Cómo le va, Mico? Todavía no se ha bañado. Sí, todavía no se ha bañado. El Mico, sí, le quiero mandar un saludo muy grande a Moy, que es el Mico que tiene allá el babuino, que tiene la gente del Fisgón, que parece que está trabajando duro para que le quede el culo así como esos, claro, los que tienen, sí. Dice, bueno, le mando un saludo también al Mico haciendo un poco de causa común y diciendo que, bueno, cuidado con ese culo que ya está muy rojo y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, distintas razas de monos a través del éter. Aquí comunicados a la gran red de redes de hispanoparlantes. Ya decíamos, la nave está camino hacia ningún lugar. Todos nuestros amigos y amigas están allí del otro lado. Estamos listos, señoras y señores. ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente. En caso, @canaltrans.com. Y el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. Resistiendo desde aquí está el señor Omar Campos Galán, que es un hombre... Omar. Sí, Omar, me causa mucha gracia su título, ¿no? Desarrollo de formas electrónicas, en una empresa en la que trabaja donde desarrollan formas electrónicas, Hoy están desarrollando microprotones... Sí. Enjaulados... Ajá. Que tienen sexo entre sí. Ah, qué lindo. ¿Y les sale bien o todavía no logran el desarrollo absoluto de esa forma electrónica? Sí, pero es muy descontrolado. Es todavía muy descontrolado. Bueno, a ponerle un poco de control. Energía. Ahí la gente que trabaja en los oficinas. Omar Campos Galán dice, señor Lagartija, ya había mandado un mail hace rato, pero como no sabes qué chingados es un merólico, un merólico, ahí te va, dice. El merólico es un cabrón que va trepado a una camioneta con altavoces vendiendo frutas y verduras y repitiendo lo que vende a los precios en los altavoces. Dice, los merólicos ya no son muy comunes en las grandes ciudades, pero en los pequeños pueblos todavía hay bastantes. Dice, es una joda escuchar a un merólico. Dice, espero que se les cague. Sí, son esos, señor Lagartija, los conocemos. $25 millones. No, no, ¿cómo va a vender una cebolla de oro puro? ¿Qué es eso? $25 millones. Las cosas suben todos los días. Sí, es verdad, los precios son increíbles, así que tenemos acá la papá. Sí, no, mierda, vende mierda. Es un merólico bastante común. Es mierda para ponerle abono, claro. Si uno tiene una planta así de alguna cosa extraña. Sí, venden, por ejemplo, la planta de marihuana, $15 el... No, eso está barata. Sí, hay que comprar. Compra y vende, compra. Bueno, el merólico, ya sabemos quién es. Nosotros te decimos, también conocimos algunos merólicos que anuncian, por ejemplo, la venida de un circo a la ciudad. Y empiezan, gran circo, gran con todos los animales, tigres, leones, domadores, la mujer barbuda, ciervos, payasos, claro, sí, todo ese tipo de cosas. Entonces anuncian el día en que va a estar. La mujer tetona. Ahí está, la mujer con las tetas más grandes del mundo en el circo, los tetones. Y andan así anunciando. Y también lo de los bailes en carnaval, por ejemplo, cuando empiezan en los clubes y dice, el club comunicaciones se enorgullece en presentar el gran baile gran con las orquestas más conocidas de este país. Y entonces ahí están vendiendo los tipos, ¿no? Que generalmente el sonido... Esos son merólicos. Y el sonido de esos altavoces son una mierda realmente. No hay mucho... Bueno... Ya se va a mejorar la tecnología. Sí, estamos trabajando para eso. Perfecto, señor Ortiz. Igualmente sirve para comunicar, que es lo importante, ¿no? El tipo anuncia y entonces, como dice aquí el merólico anunciando, cebolla, papa baratito, $2 el kilo. Tenemos aquí la papaya, la popoya, la papaya. ¡Bueno, ya! Sí, ahí está. No, me emocioné con los merólicos porque recuerdo que también las camionetas en las que andan son bastante... asquerosas, ¿no? Están bastante... se ve que no se gana bien siendo merólico. Ahí está. Bueno, ahí están los merólicos. Entonces eso es, nos queda muy claro. Omar Campos Galán, muchas gracias. Desarrollando formas electrónicas, que seguramente estará desarrollando algún merólico electrónico o algo por el estilo. Hola, amigos alcohólicos, dice aquí. Esto no es para nosotros, debe ser... Conoce? No sé, debe ser para otro programa de radio o algo por el estilo. Dice, del espacio, ¿qué se cuentan? Dice, le saluda el zorro. Hola, zorro. Sí, desde la punta del culo en Guatemala. ¿Qué hay? Dice, les agradezco por el saludo de cumpleaños que me enviaron. Les cuento que en la noche del 17 me la pasé súper pedo, o mejor dicho, como cola de perro hasta atrás, dice. Les cuento también que como les voy ya a estar contando algo de Guatemala, cada vez que les escriba, ahí va. Hoy vamos a contarles de Tikal. Ah, Tikal. Qué interesante, ¿no? Hoy vamos a hablar de Tikal. Estamos en Guatemala y hablamos de Tikal. Dice que es un área de ruinas arqueológicas a las cuales llega mucho gringo de mierda a visitar, dice. Pues les gusta ver las estructuras que estos indios armaron hace cientos de años, dice. Me pregunto, ¿pretenden entrar a nuestro país así porque sí? Dice, ¿beber nuestros tragos, cogerse a nuestras mujeres, orinar en nuestros baños sin que hagamos nada? Sin tomar en cuenta lo que ellos le hacen a nuestra gente que andan en su tierra o al menos que intentan llegar. Creo que todo eso es una mierda. ¿Y saben algo? Lo peor de todo es que el turismo es la segunda mayor fuente de ingreso de nuestro país. Creo que por eso es un país submundista, subdesarrollado. Como este, no hacemos ni ponemos ningún tipo de restricción a los putos gringos de mierda. Bueno, pero ¿qué restricción quieres poner? Si los gringos van ahí porque... No pueden tocar esto, no pueden mirar esto, no pueden hacer esto, no pueden hacer aquello. Pero ¿cómo ponen ellos? Sí, como ponen ellos. Bueno, pero de alguna manera van a hacer turismo, gastan su dinero, sus dólares en el país y qué sé yo, no creo que sea tan complicado. Yo sé que a lo mejor quieren... pero odio que me toquen las estatuas. Sí, es verdad, no toquen las estatuas de Tikal, eso de fotografiarse así emborrachosos frente a una estatua que tiene que ver con toda la historia de la raza. No, pero de alguna manera también son identificables porque van vestidos como de Indiana Jones, ¿verdad? Ellos cuando van de turistas a ruinas y cosas así por el estilo, van como todos son Indianita Jones. Es una cosa fantástica. Y bueno, y después ahí andan, ¿eh? Dice, creo que ya me emputé, dice el zorro. Sí te emputaste, zorro. Dice, cambiando un poco de ¿cómo está humor, Bernardo? Dice, espero... Bernardo, anda con un Bernardo zorro. Usted es un zorro solitario, ¿eh? Cambiando un poco de tema, dice, de humor, espero que estén todos bien y les envío un saludo a Lina, que sigue siendo una niña muy linda, y a sus hijos. Y los estúpidos que andan hablando mierdas de ella, creo que deberían entretenerse en otras cosas, como tratar de conservar los dientes. ¡Oh! ¿Quién estará hablando mal de Lina, eh? Ojo que tiene guardaespaldas, y el zorro parece que le baja los dientes a cualquiera que diga cualquier cosa de Lina. Primero, para hablar mal de Lina, lógicamente debe haber que conocerla, ¿no? ¿Quién puede hablar mal de alguien que...? Así que debe estar por ahí cerca de su entorno, cuerno y guarda con el zorro, dice, bueno, creo que ya me extendí un poco, bien portados, que nada cuesta, y si no, inviten, dice Pop Scriptum, un beso a la muda y saludos a todos por ahí, dice, por cierto, les quería preguntar en sí qué es el mate, pues tengo todo para prepararlo, pero no entiendo el mate, les agradezco si me lo explican oral. Podríamos repetir una a los tres mismos. Sí, una a los tres mismos del mate, eso es lo que vamos a hacer acto seguido. El cerebro inconsciente percibe sus estímulos, las órdenes de cambio a nuestro cerebro y sistema nervioso, lo que se traduce en la ejecución de este mensaje. A través de la gran red de redes, comunicación entre terrícolas y especies similares. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Ahí estamos entonces con el zorro que tiene todo para preparar el mate, que ya le ha pasado a algún amigo por ahí que ha cagado fino, luego de preparar su mate, porque parece que, bueno, lo acompañó con, no me acuerdo con qué era que lo había acompañado, y bueno, le fue mal. El mate no es para andar acompañando demasiado, quiero decir, porque hay algunas cosas que son contraproducentes. Así que vamos ahora mismo a ver cómo se hace el mate. Hágalo usted mismo. Técnicas y tácticas. Tú tienes entonces esa especie de tachito que se llama mate, sí, también. Poronga. Sí, o la poronga, como dicen, bueno, de alguna manera. ¿Así se llama? Sí, cierto tipo de mate se le llama poronga, que es una especie de calabacita vacía de todo contenido y curada, como dicen, como para tomar mate. Bueno. Pero no vamos a hablar de poronga y de esas cosas. Tú tienes lo que se llama mate para preparar el mate, quiero decir, y tienes la bombilla. Debes tener hierba mate también, me imagino, porque dices que tiene todo zorro, así que tienes la hierba mate por un lado, la poronga, la vasija o el mate por el otro, y la bombilla. Te digo cómo lo preparamos nosotros cuando estábamos en Argentina. Seguramente los amigos paraguayos dirán, no, pero ¿por qué no te tomas un tereré que es mucho mejor? Y los amigos correntinos dirán, así no se prepara. Y otros saltarán y dirán, pero el mate no es dulce, eso no es mate. Y otros dirán, el mate siempre es amargo y muy caliente. Y hay todo un lenguaje, inclusive del mate, que puede estar dando vueltas por ahí, que habla de que si te sirven un mate caliente quiere decir una cosa, si te sirven un mate con mucha espuma quiere decir otra, que si te sirven un mate frío quiere decir como desprecio, etcétera, etcétera. Como todo, el mejor mate es el que te gusta a ti. Exactamente, como los vinos, ¿no, señor Lagartija? El mejor vino, exacto, es el que a su paladar... A mí paladar no me gustan los mates. Sí, a mí, por ejemplo, yo de tomar mate me gusta tirando a tibio. No me gusta esa gente que toma el mate que te pela el paladar por dentro, ¿vio? Pero así, por ejemplo, en el campo se suele tomar muy, muy, muy caliente el mate. Bueno, tienes entonces eso. Pones agua de cualquier... El agua común la pones en una pava o en una vasija a fuego, ¿no? A fuego. A hervir, sí. Pero que no llegue a hervir, porque no, eso, que no llegue a hervir, que esté caliente, pero que nunca llegue a hervir el agua, porque eso lava el mate. Entonces tú agregas dentro de ese tachito que tienes, le pones la hierba. Si quieres, te mojas la palma de la mano e inclinas o sacudes el tachito. El no, espere, todavía no entró el agua aquí, estamos con la hierba sola. Te humedeces apenas la palma de la mano y sacudes tapando el agujero del mate, del mate, quiero decir, de la vasija, y lo sacudes así para que te quede ese polvillo que puede llegar a tapar la bomba en algún momento. Eso te quedará en la palma de la mano. ¿Se moja la palma de la mano con el agua caliente? No, con el agua caliente no, señor Lagartija. No confunda más las cosas, que no quiero que nadie salga lastimado por simplemente prepararse un mate. Así que luego te sacudes eso y ese polvillo, bueno, queda fuera, Si no quieres hacer esta técnica que te parece muy complicada, bueno, nada, lo haces así. Pones la hierba, luego le introduces la bombilla y luego le pones un chorrito de agua, del agua que estás calentando. Y luego ya está el mate, no es tanta ciencia. Que no me vengan algunos ahora a decir, no, el mate es una cosa. Algunos le ponen un poquito de café para darle sabor, otros, como el señor Lagartija, en lugar de agua utiliza vodka para el mate, pero eso ya no es mate, les quiero decir. Algunos utilizan cascarillas de naranja, otros cascarillas de limón, etcétera, etcétera, como para saborizarlo. Pero el mate es así, simplemente yerba mate, agua, la bombilla y el tachito donde va eso, como decía el señor Lagartija, la poronga. Lo que pasa es que la poronga en Argentina también se le llama otra cosa. Quiero decir, por si viene algún turista en algún momento, baja a la República Argentina... A ver, lo primero que quiero es una poronga. Claro, lo primero que quiero es una poronga y seguro que le van a dar ahí un chimbazo. Sí, ahí está. Así que nada, decirle mate. Y nada, y otra cosa que les quiero explicar también a los oyentes cuando están en ronda de mate, porque el mate lo que tiene es muy de bueno. Se nos va todo este programa con el mate, hay gente muy aburrida del otro lado, ¿no? cuando hay rondas de mate, porque el mate es una bebida que es muy sociable, o sea, prácticamente, aunque en Argentina de hecho y en Uruguay, imagino los amigos paraguayos también, se toma el mate solo, digo, generalmente es para compartir así entre amigos, en rondas, en el campo, se suele hacer alrededor de un fogón, cuando han terminado la jornada de trabajo, compartir el mate entre varias personas. Entonces hay un cebador que es el encargado de ir sirviendo el agua al mate cada vez que se va vaciando y se va cumpliendo la ronda. Quiero decir, el agradecimiento del mate es cuando uno ya no quiere más en la ronda. Quiero decir, no agradezcan cada vez que le sirven un mate. Porque no, por ejemplo, van a dar nunca más. No, porque no le dan más, ¿entiende? La gente que sabe de mate hace así, por ejemplo, le da un mate y usted, oh, qué rico está, cosas por el estilo, oh, ah, que el tiempo loco, qué humedad, cosas por el estilo. Y va haciendo así y charla. Cuando usted no quiere más, por ejemplo, ya se tomó 17.000 jarritos de mate y ya, ¿cómo va a cagar? Ya en cualquier modo, claro, va a cagar verde y va a orinar hasta el fin de los días. Ahí se dice, muchas gracias, gracias, y ahí se cierra su sesión de mate. Espero que haya quedado mínimamente explicado. A mí me gusta hacer burbujas con la bombilla. Claro. Y después hacer bombitas con detergente. Está bien, pero si usted lo agarra un gaucho de esos materos viejos, lo crucifica directamente. Se imagina estar en una ronda de mate y usted en lugar de sorber, tirar para afuera y empezar. Creo que lo van a castigar, Bueno, vamos con Álvaro, Nos vamos ahí de las Pampas Argentinas, de la República Oriental del Uruguay, del Paraguay, donde se toma el mate, y nos vamos para España, donde se toman otras cosas, ¿verdad? Y Álvaro de España nos dice lo siguiente. Hola, pirata, espero que el mundo no se desintegre, así podré seguir vuestro programa de mierda. Dice, en España no tenemos el canal de Panamá. No, lógicamente, porque está en Panamá. Ustedes lo que tienen en España es el Peñón de Gibraltar, que es más o menos la misma mierda. O sea, un quilombo que se han tomado los ingleses para sí, porque dicen, por acá pasan muchos barcos, es paso obligado para el Mediterráneo, así que es nuestro. Bueno, una cosa parecida. Bueno, en España no tenemos el canal de Panamá, dice, por eso me gusta tanto vuestro programa. A lo mejor se cree porque que es tiene un... el canal. No, se cree que es un canal de televisión, a lo mejor. Dice, bienvenidos al canal de Panamá. De hecho, debe haber en Panamá un canal que se debe conocer como el canal de Panamá, ¿no? Canal de televisión de Panamá. Dice, por eso me gusta tanto vuestro programa. Tan babuino, dice. Tan babuino. No es el babuino que tiene la gente así del Fisgón. Saludos, dice, sí. Sí. Ah, dice que es prácticamente el show del mico y entonces merece ser el babuino. Sí. Saludos de Álvaro, dice. Postdata. Preguntas muy interesantes que dan como para todo un programa o para prácticamente toda una vida, ¿verdad, Álvaro? Dice, ¿es posible la revolución? ¿Es deseable la revolución? Y postdata, ¿qué significa eso de catar las huevas? Esta última pregunta me encanta porque es como una serie de preguntas, unas profundísimas que son complicadas de responder. ¿Es posible la revolución? La revolución, creo, y te doy mi opinión, es posible permanentemente. Y si es deseable la revolución, lo voy a contestar desde mi opinión muy breve. Si la revolución significa que se caiga una dictadura, digo, dictadura en el sentido cultural, político, como quieras llamarlo, que caiga una dictadura para que se establezca otra dictadura, no, por supuesto que no es deseable, pero sí es deseable el tema de la revolución permanente, porque la revolución también significa evolución. No sé si quedó muy claro, pero por ahí andará la cosa. Yo solamente di mi opinión y no llego a responder las preguntas tan profundas que nos plantea Álvaro desde España. La que sí podemos llegar a responder es qué significa eso de catar las huevas. Bueno, ¿qué significa catar las huevas? Sí, teníamos tantos amigos que dicen que estoy cansado de que me toquen los huevos, estoy cansado de que me toquen los huevos, y se ha abierto una carrera universitaria que es catador de huevos. Ah, cierto. Claro, que es el tocador de huevos, que agarra un huevo, por ejemplo, en la oscuridad absoluta y puede decir a quién le pertenece y de dónde. Raza, tamaño, peso y todo ese tipo de cosas. Rodrigo es de Luján, Argentina, y dice que un día, antes de que el mundo se desintegre, dice, cogerme otra vez a tu puta madre, dice Rodrigo de Luján, Argentina, que bueno, con gente que tiene este tipo de planes, estamos salvados. ¡Me rompe las bolas! Estás bromeando, ¿no? ¡Dije me rompe las bolas! Francamente, me importan un cacahuate. ¡Mis bolas! Ya se enchiló, mira. Gracias. Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En cualquier parte. Estamos cambiando el mundo. Estamos cambiando el mundo. Estamos cambiando el mundo. Cambiando el mundo. Integrados entre tanta desintegración. En caso de que el mundo se desintegre. Transmite para todo el mundo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre viene de queja esto, señor Lagartija. Atentos todos, sí. Que ya llegan a la base. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mariano y el otro día les mandé un mail y no lo leyeron. A ver, espera que chequeamos. A ver. ¿Es este? ¡Mico! Ajá. Ah, que se vaya a la mierda, que si no lo leímos debe ser porque todavía no llegamos o porque se limpió el culo con él. Pero, Mico, así no se trata los oyentes. Bueno, cuestión que Mariano está enojado porque dice que no le leímos el mail. Dice, me gustaría mucho que lo lean, o si no, lo pueden leer, que me expliquen por qué, dice. A ver, ¿por qué? No sé por qué. Porque justo pasó un ñandú gigante. Hay ñandú gigantes aquí en el espacio. Y se nos puso a hablar. Sí. Y nos distrajimos. Sí. Bueno, perfecto. No sé, sabemos si fue por eso realmente, Mariano. Debe estar por aquí, seguramente lo leeremos en otro momento. Dice, saludos a todos, los sigo siempre, aunque desde hace poquito. Pero está muy bueno, dice. Hasta se puede decir que es adictivo escucharlos. Le mando unos chistes a ver si les gustan. Dice, estaba un nene con la abuela en su casa y el nene dice, abuela, hay olor a muerto. Abuela, abuela, dice. Ah, se murió la abuela. Se murió la abuela. Bueno, espero que les guste y que lean mi mail. Saludos desde España, bye. Bueno, Mariano, te mandamos un abrazo muy muy grande ahí en España. Y bueno, si no lo leímos, lo leeremos en otro momento, sí, seguro que están, No se pierden los mails aquí dentro de la nave, No se pierden todo, menos eso. menos eso, se han perdido cosas realmente importantes. Canal Trans, dice Nicolás, de Chile. Hola, Nico. Dice, ¿cómo pueden decir tantas imbecilidades por minuto? No sabemos. Bueno, porque ganamos un premio y estudiamos para eso. Dice, creo que tienen el récord mundial. Sí, exacto. Bueno, sí, de invisibilidades por minuto, sí. Invisibilidad también. De invisibilidad por minuto también lo tenemos, Dice, igual a veces los escucho, dice, que tratar de entender de dónde son, para tratar de entender de dónde son y lo que dicen. En todo caso, están más locos que Bush y Bin Laden juntos, Lo bueno es que al lado de ustedes nosotros parecemos cuerdos. Ah, eso es muy bueno también, ¿no? Tratar de echarle la culpa a los demás. Hay gente que va, por ejemplo, al psiquiatra o al psicólogo y dice, no, yo estoy cuerdo. Dice, no, tú estás más loco que una cuba, te crees Napoleón, tienes una mano dentro del saco y te crees que hace... Pero escucha esto. Y el tipo le dice, está fenómeno. Mentira, ustedes están más locos que nosotros, por eso hacemos este programa, si no sería imposible. Cuestión que dice que estamos más locos que Bush y Bin Laden. Lo que pasa es que somos menos nocivos, porque todavía, por lo menos... ¿No crees eso, amigo? No, muy teneblina, peligroso. Claro, prefiere... No son buenas las comparaciones. No son buenas las comparaciones. Prefiere mantenerse al margen, pero digo, por lo menos no está a cargo nuestro misiles Scud, para que tengan un ejemplo. ¡Hola, Vasca! Bueno, los saludamos. Se despide desde Santiago de Chile, Nicolás. Le mandamos un abrazo grande a toda la gente de Santiago de Chile, huevón. Saludos, Nicolás. Hola, Vasca, dice, sois elite. Soy elite, Dice, hola, en serio. Elite. Dice, no, sois elite, en serio. Bueno, qué sé yo. Dice, os ha creado dos nuevos adictos. Os he creado dos nuevos adictos. Qué bueno. Sí, son gente que nos crea adictos. Estamos juntando adictos. Claro, casi es como una red de narcotráfico, ¿no? Donde los punteros, los dealers, andan por los barrios diciendo, tú no has probado lo bueno, ¿verdad? Y los conectan en caso de que el mundo se desintegre. Cosa que también es menos nociva también, ¿no? Todo eso creemos. Dice, dos nuevos adictos. Son feos y españoles, dice. Feos y españoles. Bueno, que sean españoles está muy bien. Y que sean feos. Pero señores, por favor, nosotros tenemos todos oyentes lindos, es mentira eso de que sean feos. Dice, ¿los admitís en la María Tijuana? Por supuesto que sí, todos son bienvenidos. Si vienen con buena onda, amigo. ¿Cuáles son sus nombres? Dice, si no, ejección. Ah, podríamos eyectar a uno, ¿no? Elija uno de los dos y a uno lo eyectamos. A ver. Mira, si se vuelve los nombres, sí. ¿Al de la izquierda o al de la derecha? Al de la derecha, sí, me ha gustado. Ejección, ahí va. Perfecto, no ha salido. Es donde siempre se paraba Michael. Bueno, él dice, uno es más feo que peñar a un padre con un calcetín sudado. Dice, el otro es un friki de la informática que parece que le han metido un palo de escoba por el culo. Ah, es de esos que se sienta derechito. Lo que pasa es que si es un friki de la informática y se sienta torcido, cuando tenga, no sé, que determinada edad, va a terminar con una jiba y va a caminar encorvado. Entonces está bien que parece que tiene un palo en el culo, dice. Pero son otros dos adictos, dice. Pregunta, mira, ¿el mono tiene novia? Bueno, el mono tenía una novia que se llamaba exactamente Sofía, ¿no? Sofía, ¿qué era de la vida, sí, Sofía? No sé, se enojó un día con el mico. Sí, que la extraña mucho. Sí, le llegó a bailar todo. Estuvieron muy de novios, creo que se conocieron las familias, inclusive... Ah, no, no llegaron a tanto. Pero bueno, se han peleado de alguna manera. Sofía, tú sabes, Mico, las niñas son muy sensibles. Si algo en Mico se ve que le dejó de gustar, el aliento o alguna cosa, eso de rascarse el culo en público, y se le fue la novia. Dice, si la necesita, le doy el email de mi ex. Dice, zorra y mono, los dos animales, lo mismo se entienden. Bueno, no sé cómo sería un hijo de una zorra y un mico. Quedaría como la cara del mico con la cola de la zorra. ¡Un monstruo! Sí, un verdadero monstruo. Mejor no se lo des, amigo. Dice, ¿todos en la nave sois varones? Dice, ¿os habéis suscrito ya al Playboy? No, porque es caro todo eso de suscribirse. Pero bueno, de alguna manera nos llegan imágenes. Nos tocamos mucho. Si eso es lo que quieres saber tú, esta es la nave del toqueteo. La María Tijuana se complace en decir que colabora de manera sustancial con el control de la natalidad en el mundo. Por lo menos lo que corre por nuestra parte. ¿Qué manera a tocarnos, tío? Bueno, Peña, me despido. Bye, dice Airos Estel Cloud. Dice, el pasado ocurrió, el presente es horrible, el futuro es ahora. Dice, no necesitas armas ni armas en mi mente, mi arma es mi mente. Dice, no necesito ejércitos, mi ejército son mis amigos, no necesito nada, poseo imaginación. The future is now. Casi como que nos subimos a 1968, París, la imaginación al poder, y ahí está el amigo diciendo, no necesito armas, mi arma es mi mente, no necesito ejércitos, mi ejército son mis amigos, no necesito nada, poseo imaginación. Muchos de los mensajes que recibimos tienen que ver con ese interés, por ello les ofrecemos una dirección de internet que puede resultarles bastante útil. www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. I wanna get inside your head, just fuck with your brain. Hola, un saludo de cine a los galegos que están fuera. No pierdan este programa. Vienen desde todas partes del mundo y pagan $1,000 cada uno para aprender con uno de los padres del piercing más extremo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y él mismo responde, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Una domenica rovente per il gran caldo. Die Jüngeren zum Zeitpunkt des Unglücks auf den Feldern arbeiteten. Sono soprattutto i bambini e gli anziani. In caso de que el mundo se desintegre. Integrados entre tanta desintegración. Ay, ay, ay, con Aleph Zafío nos vamos a la capital de México. El DF mexicano arde y Aleph Zafío dice... Me da hueva, una hueva terrible, el flirteo. Tengan en cuenta el esto, flirteo. Sí, tengan en cuenta esto, niñas, porque ya es el segundo oyente y hay muchos que piensan de la misma manera que todo lo que tiene que ver con el tema de la seducción, el intentar ganarse a una chava, a una muchacha, a una chavala, ir ahí, llevar flores y que decir, y bueno, ¿y por qué hoy no vamos al cine? Da hueva. Y intentar dar un beso y que el beso sea rechazado. Tiene que ver con el romance, todo eso. Igualmente, muchachos, creo que si todo eso no existiera y fuésemos como perros que nos subimos a un bus y olemos una entrepierna que nos cae más o menos bien, sí, estaría, pero digo, todo lo otro tiene mucho de lindo también, igualmente hay veces que yo pienso igual que Aleph Zafío y hay muchos oyentes, hombres, que piensan de la misma manera, inclusive el programa pasado lo decía el Lobo, que le daba mucha hueva, que tenía el día muy ocupado y que no estaba como para andar haciendo así las cosas del flirteo y toda esa de toda esa mierda. Entonces dice, me da hueva, dice, las chicas debieran obviar la etapa del galanteo y mostrarse dispuestas a asumir la verdad desde la primera cita. Dice, tendríamos diálogos como el siguiente. El hombre dice, hola. La mujer dice, hola. El hombre dice, estoy aburrido, ¿quieres tener sexo? La mujer dice, podría ser, pero ¿es que acaso me amas? El hombre diría, no, pero ¿es que acaso eso importa? Y la mujer diría, ok. Bueno, ese sería el diálogo. Creo que se resumiría... No muy divertido, ¿no? No muy divertido, pero digo, en algunos casos realmente viene bien esto, porque dice, estoy perdiendo un tiempo con esta niña, o las niñas mismas que dicen, estoy perdiendo un tiempo con este tipo, que al final lo único que quiero es sexo con él, y ando ahí que me insinúo, que me visto de determinada manera, que paso justo a las horas que él pasa para ver si me ve y me da un poco de... Sería un poco más franco todo eso, pero digo, todo lo demás de que tiene que ver con la relación amorosa, digo, no está de más Aleph Zafío. Igual tendría que existir esta alternativa de alguna manera, que es una alternativa que ya existe, pero querríamos que exista sin dinero de por medio. ¡Qué vagos somos, ¿no, Ale? Al desafío del DF mexicano. Saludos para toda la gente del DF que anda con diálogos así bastante someros, ¿no? ¿Quieres tener sexo? No, me duele la cabeza. Bueno, pero puede ser mañana. Sí, mañana puede ser. Vente a eso de las 4:30. Yo estaré aquí esperándote. Me parece muy bien. Hablando de sexo, digo, por la carga sexual hablando que tiene. Sexo. Sí, sí, por su sex appeal, porque cada vez que se corre la bola aquí dentro de los pasillos de la radio que ella está por aparecer, la gente como que entra. Hacía tiempo que no venía. Sí, no entran en pánico, digo, como en algunos tipos de shows, pero sí de alguna manera hay que poner unas barreras de seguridad porque hay muchos fanáticos que quieren aunque sea un beso, o tocarla, o acariciarle un poco la lana. Hacía mucho que no estaba con nosotros en el escenario principal de la nave María Tijuana. En caso de que el mundo se desintegre, es un honor para todos nosotros presentar a la insuperable Oveja Barton. Es fantástica. No es fácil, no es fácil convivir con el estrellato. Ha estado filmando películas, dijo algo por el estilo. Ha estado arreglando cuestiones con un tan hamster, no sé qué, y qué sé yo. Y bueno, ha vuelto aquí a la nave. Hay muchos oyentes que están agradecidísimos por la vuelta de la querida Oveja Parton, que no sabemos si es una vuelta permanente o volverá a desaparecer durante, quizás para siempre. ¿Quién se sabe? Oveja, ha sido un gusto como siempre, está por ahí. La puedo llamar nuevamente a ver si me hace la versión reggae, porque últimamente la gente no la ha escuchado mucho y ya saben, puede ser Oveja, está toda la banda, sí, dice que bueno, que va a ser una excepción, que nunca suele tocar dos temas en ninguno de los recitales desde que se ha convertido en una mega estrella del universo, pero en este gracias, caso, Oveja, va, esa versión que nació alguna emocionado. Vez, exactamente, esa versión que alguna vez nació en Kingston, allí en la capital de Jamaica, la versión reggae de La Oveja Parton. Me voló los sesos. Con los aplausos merecidos se retira entonces me la Oveja Parton. Sí, sin duda. Ay, ay, ay. Gilberto Pizarro es de Morelia, México. Le mandamos un abrazo grande a toda la gente de Morelia que se está comunicando mucho, Allí Gilberto Pizarro en Morelia, México dice, me da hueva el top 20 del pinche MTV. Hay un top 20 en la cadena. Los temas más comprados. Sí, en la cadena de televisión de videos, la MTV Music Awards. ¿Y qué pasa? Así, ¿qué hay, por ejemplo, el top 20? ¿Quién está? Supongo Eminem. Que los que pagan. Eminem paga, no sé. Sí, pagan las discográficas. Pagan. Claro, las discográficas pagan y entonces dicen, Shakira es un éxito. Eminem es un éxito. Y es un éxito. Y Ricky Martin. Y es un éxito. Y es una mierda. Y Cristina Aguilera. Y es una mierda. Pero está buena. Sí, es un éxito. Bueno, el top 20 del pinche MTV dice, y toda la programación. Eso y todos los lamehuevos y la gente hipócrita. Bueno, ahí está. Entonces, dentro de una misma bolsa ponemos a los lamehuevos, a los hipócritas y al pinche top 20 del MTV, Gilberto Pizarro ha sido su crítica desde Morelia, México. Vuestro programa es el mejor de los mejores, dice Edu. Que no sé por qué le he puesto ese tono, y lo imagino a Edu que dice, oye amigo, vuestro programa es el mejor de los mejores, es el programa con el que más te ríes, no lo cerréis nunca, dice Edu. Bueno, no es nuestra idea cerrarlo de alguna manera. Tampoco es nuestra idea hacerlos reír. Sí, tampoco en es un programa. En realidad queremos ponerlos mal. Edu, no lo logramos. Es un programa muy serio este, Edu, por Dios. Y ahí está Edu riendo y me qué sé yo, prefiero que Edu ría, de alguna manera, Edu ría. Edu ría, que Edu ría, la de Edu ría, ahí está, Vuestro programa es el mejor de los mejores, Edu, te mandamos un abrazo muy, muy grande. A la pelota, mira esta brasileña, dice, yo soy brasileña. Se nota. ¿Por acaso escuchéis su radio en la internet? Me gustó mucho, gracias. Dice, nosotros brasileños, dice, no son todos que nos gustan de argentinos. Vamos a acabar con la rivalidad de, es mejor Pelé o Maradona, ¿ok? Bueno, sí, en vamos. En este momento vamos a acabar con eso. Vamos a acabar con eso en este momento. O sea que basta, argentinos y brasileños, decir si es Pelé mejor que Maradona, no, Maradona mejor Maradona, que Pelé. Que... Por supuesto, Maradona es mucho mejor que Pelé, se acaba la rivalidad y se dejan de joder con ese negro choto Pelé que es un lameculo y a la mierda. Sí, sí, me cae mal Pelé. Pero ojo, que esto no tiene que ver con la rivalidad de Brasil y Argentina. No tiene absolutamente nada que ver. Y los que me conocen saben que si fuese con la mano en el corazón podría decir futbolísticamente que yo es lo mismo. Los dos nos han dado mucho placer. Pero pasa una cosa, querida amiga, que Pelé es políticamente correcto. Es el hombre de traje que se para al lado de los grandes jerarcas de la FIFA y que hace publicidades y que agarra un dinero. Y el gordo, el Diego, es un chanta y es un... y ahí está. Y es, Pelé también lo ha hecho. Y es un rebelde. ¿Pelé qué ha hecho? ¿Qué ha hecho Pelé? Ha sido un chanta también. Ah, sí, sí, sí, pero nunca se ha revelado. Quiero decir... Ahora no. Fielcito al sistema el chico, y el Diego está para atrás. Bueno, nada, sí, esa rivalidad hay que terminar y hay que terminar. Pero yo te quiero decir, un poco, yo creo que entre los pueblos, tanto, sobre todo el argentino hacia el brasileño, hay cierto tipo de admiración por la forma en que llevan la vida. No gusta esa alegría y esa forma de tomar alegría, las cosas, esas playas maravillosas y esa, es un día bestial. Esa gente linda y buena que tiene el Brasil, de movida. Bueno, está muy bien acabar con eso. Quiero decir, hay una rivalidad importante. En todos los países tienen sus rivalidades, ¿no? Por ejemplo, los mexicanos a lo mejor no se llevan tan bien con... No le puedo decir, tienen al norte del Río Bravo a los amigos, ¿verdad? Pero bueno, a lo mejor no se llevan bien con los gringos y los gringos con los latinos, porque dicen, los latinos están todos aquí, qué sé yo. Y ¿qué pasa, Mico? ¿Quiere que deje de hablar? Se lleva mal con, con los titis. Ah, con los gorilas. Claro, porque los gorilas de alguna manera son como un tamaño impresionante. Bueno, y así, ¿no? Entonces, en Argentina hay como una pica quizás con brasileños, sobre todo, que parte a lo mejor de lo futbolístico puede ser, ¿no? Y con los chilenos, que a lo mejor no tiene tanto que ver con lo futbolístico, sino con lo político y con algunas cosas que tienen que ver con la historia. Pero de alguna manera, quiere decir, lloramos por lo mismo, nos reímos por las mismas cosas, y nuestra admiración y nuestro abrazo muy fraterno para todo el pueblo brasileño, que ahora está muy esperanzado, y esperemos que las esperanzas se les conviertan en realidad con su nuevo presidente, Luis Ignacio Lula da Silva. Y bueno, nada, bello país Brasil, linda gente la de Brasil, y si realmente estábamos haciendo un chascarrillo, acabar con esta cosa de Pelé, Maradona, es muy de cabotaje, es muy venirse abajo. Quiero decir, tengamos una conversación intelectualmente más elevada, eso, y vamos a ver que ahí tenemos muchas coincidencias, muchas más de las que nos parece. Abrazo, entonces, para vos, muito obrigado por la comunicación, y bueno, nada, y abrazo. Ah, se comunicó el amigo Ruggerio, y nos va a enseñar a decir unas palabras en portugués. Pero no las vamos a tener en este programa. Vamos a aprender a decir mierda en portugués. Mierda. Cosas por el estilo. Hola, es Dolores desde Bariloche, sur de Argentina. Hola, Dolores. Ahí está en Bariloche. Estará con un perro San Bernardo, estará haciendo muñecos de nieve, estará esquiando. Yo creo que está tocando un pingüino. No hay pingüinos en Bariloche, señor. Puede que se haya llevado una, Dolores, ¿no? Sí. Haya llevado un pingüino, Bueno, ¿por qué no hay pingüinos en Bariloche? No sabemos, pero ahí está, en el sur. Bueno, tocando una tortuga gigante de agua. Un lugar turístico precioso, San Carlos de Bariloche, allí en Argentina, y allí está Dolores. Dice, recién los encuentro por casualidad. ¿Existen las casualidades? Dice Dolores. Y ya cuando una mujer se presenta de esa manera, a mí me tiembla todo, porque en la primera frase no, bla, bla, bla, los encontré por casualidad. Existen las casualidades, y ya está para disparar ahí todas 25.000 teorías filosóficas acerca de las casualidades. Yo creo que las casualidades no existen. No, todo es causalidad, ¿verdad? Entonces la causalidad... Todo es una mierda. Ah, todo es una mierda. Sí, me gustan más esas teorías filosóficas porque se cierran más rápidamente. Si yo me pongo a hablar de casualidades, causalidades y causalidades, no terminamos más. Y si todo es una mierda, es mucho más fácil, ¿no? ¿Verdad? Seguimos avanzando. Dice, me quedo esperando a ver quiénes son y qué hacen. Bueno, el señor... Yo soy el pirata y hablo así por radio y esto. El señor Lagartija también habla por radio. Pero el señor Lagartija tiene una ventaja. Sabe bailar tab y hacer, ¿cómo se llama? Malabarismos con naranjas, sí, ¿verdad? Sí, malabarismos. Bueno, y también, o sea, hacer aros de cebolla. Aros de cebolla. Los hace muy rico, es verdad. Bueno, entonces esas son las... eso es lo que hacemos. ¿Y quiénes somos? Bueno, la muda, por ejemplo, es la una bella mujer. Los dioses. Muy buena productora de radio. Se encarga de que todo esté mínimamente, exacto, en orden aquí. Cocina, hace buenos tragos. Baila bien arriba de los parlantes. Sí, también. Y la gente que se para debajo lo agradece. Y también está, por supuesto, el Capitán Vinilo, que ahora está un poco duro, pero es un excelente piloto. Al nivel, ¿qué le puedo decir? Del mono peludo de la Guerra de las Galaxias, podemos decir. Yo diría que es más Top Gun. Es más Top Gun, ahí está. Una especie de Tom Cruise en Top Gun, o sí, una cosa así, podemos decir. Ese tipo de piloto, un piloto avesado. Sí, Mico, sí, también estás tú. Claro, sí, ya vamos contigo. Una especie de meteoro, podríamos decir también. Sí, ahí está. Hablando de Mico, este no es Chito, ni Chispita, ni esas cosas, sino es el Mico, que es el encargado de que todo esto se haga realidad de alguna manera. Manera técnicamente, ¿verdad? No, Nico, sí, pero... hace tus sueños realidad. Hace tus sueños realidad, exactamente. Esa es la forma mejor de vender al Mico. Mico para las relaciones públicas. Oh, mierda. Oh, ha llegado Campanita. Bueno, Dolores, ya conoces a todos. De alguna manera nos faltó Luigi, que le estamos enseñando una nueva palabra y está entrenando. Le hemos escrito ahí y ha pedido el Fisgón. Luigi es y un sapo su gente. De mierda. Sí, es un sapo italiano y está aprendiendo a decir exactamente la palabra culo. Vamos a ver si el próximo programa lo puede aprender y lo dice. Va, Campanita. Bueno, ya estamos, Campanita. Lobo, te debemos para la próxima tema de Panamá. Lina, estaremos contigo en el próximo programa. Querido Franco Tirador, también estaremos contigo, amigazo. Y también con Adar Fernández de Caracas, Venezuela, que le había prometido. Íbamos a hablar de la banda Los Amigos Invisibles. Estaremos con ellos en el próximo programa. Bueno, el próximo programa es mañana. Qué joder, ¿eh? No nos van a extrañar tanto. Nosotros sí los vamos a extrañar. Los queremos mucho, señores. Conectados a la gran red de redes de hispanoparlantes en caso @canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando mañana. ¿Cómo ve la Tierra, señor Lagartija? La veo como una flor que se va cambiando de color y va girando en sí y se va haciendo tres florcitas y después ya chica y después ya grande. Es prácticamente maravilloso, podríamos decir. Sí, yo creo que es una flor. Estuvo aprendiendo francés. Estuvo en la clase de francés. Le Chemin. Ah, Le Chemin. Le Monde Diplomatique. Ah. Le Fantastique. Le Fantastique. Le Fantastique. Barbie Elastic Man. Bueno, nada, estamos con la flor ahí. Que está abierta la flor. Abre, se abre y se cierra. Se abre y escupe. Sí, empieza, escupe. Sí, escupe cosas. Mientras sea una planta carnívora y nos devore a todos, estamos bien, amigos. Nos reencontramos mañana entonces con las Azúcar Moreno en vivo en el estudio. A la mierda con la tía, Bueno, nada, y que nos reencontremos mañana. Nada más que decir, salvo reiterar que esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.